Con demasiada frecuencia, los cristianos son culpables de la tendencia a separar las doctrinas de la Escritura del cristianismo práctico, o al menos de la tendencia a descuidar la relación entre ellos. La mayordomía nos desafía a repensar esta dicotomía a medida que nos convertimos en administradores de todo el consejo de Dios. Porque la mayordomía es un amplio concepto que nos llama a poner todo bajo el señorío de Jesucristo. Como creyentes, debemos convertirnos en administradores de todo el consejo completo de Dios para el mundo. Debido a la profundidad y la extensión de la mayordomía, es fácil perderse en la visión de, perder la visión de conjunto, obstruida por tangentes y desbordada por su enormidad. Pero, ¿sabes? La mayordomía es sencilla y a la vez compleja, por lo tanto, se la puede malinterpretar fácilmente y algunos lo están haciendo muy mal y otros muy bien. Sin embargo, ni el cristiano ni la iglesia pueden existir o funcionar sin ella. Ser un cristiano es también ser un buen mayordomo. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con nuestro versículo central, 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pregunto, ¿cuáles son algunos de los principios fundamentales de lo que implica ser un mayordomo cristiano? Bueno, en este estudio analizaremos aún más el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana. No obstante, lo haremos mediante una interesante analogía, la rueda de un carro. Y quiero leer de Pastor Froome, que él dice en el libro La Mayordomía, en su más amplio concepto, lo siguiente. No es una teoría ni una filosofía, sino un programa de trabajo. En verdad, es la ley de la vida cristiana. Es necesaria para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. No es simplemente una cuestión de asentamiento mental, sino que es un acto de la voluntad y una transacción definitiva y decisiva que afecta todo el perímetro de la vida. Más claro, imposible. Jesús es la figura central en toda la Biblia. Y necesitamos vernos a nosotros mismos en relación con Él. Él pagó el castigo por el pecado y dio su vida en rescate por muchos. Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y todas las cosas están en sus manos, están sujetas a Él. Su nombre es más sublime que todos los demás y un día toda rodilla se inclinará ante Él. Jesús es el centro viviente de todas las cosas. Cristo es el corazón de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. Es por eso que gracias a Él tenemos una vida digna de ser vivida y demostramos ante todos que Él es el eje central de nuestra vida. Pablo pudo haber experimentado muchas pruebas, pero sin importar dónde estuviera o lo que le sucediera, tenía una prioridad en su vida. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veamos el siguiente versículo. ¿Y cuán importante es Jesús en todo aquello que se relaciona con nosotros? Segunda de Corintios 5:17. Tú lo conoces de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea nuestro núcleo principal. Él es el centro de la esperanza bienaventurada. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Así como el eje es el centro de la rueda y por lo tanto lleva el peso de un carro, Cristo es el centro de la vida del mayordomo. Así como un eje proporciona estabilidad y permite que las ruedas giren, Jesús es también el centro fijo y estable de nuestra existencia cristiana. Y su influencia debe afectar todo lo que pensamos y hacemos. Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentran su centro en Él. Jesús mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí hay una pausa, porque la contraparte de lo otro es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él nada, con Él todo. El centro de la mayordomía no es un hueco vacío, sino la realidad del Cristo vivo, que obra en nosotros para moldear nuestros caracteres ahora y para la eternidad. Ahora, una cosa es decir que Jesús es el centro de nuestra vida y otra cosa es vivirlo, ¿no es cierto? ¿De qué manera puedes estar seguro de que Jesús verdaderamente vive en ti? ¿Cómo promete que lo hará si tan solo le permitimos entrar? Veamos. Veamos otro aspecto. No solemos pensar en el santuario en el contexto de la mayordomía. Sin embargo, el vínculo existe porque el santuario es muy importante para nuestro sistema de creencias. La mayordomía forma parte de ese sistema. Se nos ha dicho que la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe, y yo lo creo 100%, porque allí es donde Jesús opera el centro de operaciones del universo. Y cuando tú y yo oramos, nos dirigimos a donde Jesús está ahora, en lugar santísimo, el santuario celestial. Pronto saldrá de allí, cada caso estará decidido, cambiará su ropaje, sumo sacerdote, y vendrá como rey de reyes y señor de señores. El salmista lo comprendió hace siglos. Los caminos de Dios se ven desde su santuario. Así que lo que Jesús hace en el santuario hoy es tan importante como lo fue su sacrificio en la cruz, porque allí ahora nos confiere los méritos de su muerte y su vida perfecta, intercede por nosotros. Sí, es el fundamento de nuestra fe, porque allí está Cristo. Es imperativo que comprendamos el papel de la mayordomía a la luz de este concepto bíblico. El libro primero de Reyes, capítulo 7, describe la rueda de un carro. Ilustraremos la doctrina del santuario como el eje de la rueda. El buje se une al eje y proporciona más estabilidad a la rueda cuando ésta gira. Luego de haber experimentado la muerte y una resurrección victoriosa, Cristo es, por su muerte, el fundamento de su obra en el santuario y provee la estabilidad para nuestra fe. Y es desde el santuario que administra nuestro favor aquí en la tierra. El pastor Fernando Canales, que fue uno de mis profesores, escribe en el libro Adventismo Secular, la exploración del vínculo entre el estilo de vida y la salvación, en la página 104 y 105, lo siguiente. Él dice, al colocarse de parte del principio de sola escritura, el adventismo bíblico construye su sistema doctrinal desde la perspectiva general de la doctrina del santuario. Amigos, esto es tan importante que a veces los pasamos por alto. Algunos ni siquiera saben lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial. Está haciendo una obra de juicio y cuando salga de allí, vendrá a dar la recompensa o el castigo. Está intercediendo por nosotros. Nuestra seguridad está solamente donde Jesús está, en el santuario celestial. Es por eso que hay un libro entero, el libro de Hebreos, que nos habla de esta gran verdad del santuario celestial y lo que Jesús está haciendo ahora. También lo destaca el Apocalipsis. Pero veamos ahora uno de mis versículos favoritos, Hebreos 4, 14 al 16. Es una promesa maravillosa. Mira, atesóralo, guárdalo, memorízalo, ponlo en los pasillos de tu memoria. Dice así. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Apocalipsis 14:7. diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigo y amiga, la doctrina del santuario ayuda a revelar la gran verdad de la salvación y la redención, que es el núcleo de toda la teología cristiana. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que ocurrió hace poco tiempo atrás en Ciudad de México. Estaba predicando en un lugar muy selecto, cuando un señor que era abogado, magistrado, que está jubilado, vino para hablar conmigo y me dijo: he estado estudiando la Biblia por años y cada vez me confundía más, porque el juicio, algunos hablan de que es cuando una persona muere, otros cuando Jesús regresa. Y esta noche, cuando habló acerca del juicio, entendí claramente todo el plan de salvación, cómo Dios actúa. Ese fin de semana, él, su esposa y su cuñada fueron bautizados. Oh, amigos, esta doctrina, este mensaje, es el núcleo de toda la teología cristiana. Allí en el santuario terrenal, no solo vemos la muerte de Cristo a nuestro favor, sino también su ministerio en el santuario celestial. Escucha esta solemne cita del Conflicto de los Siglos, mi libro favorito después del Camino a Cristo y después de la Biblia y el librito del Camino a Cristo, página 543. La intercesión de Cristo en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¿Fue la cruz importante? Sí, es el centro. Sobre todo, todo gira sobre eso. ¿Pero qué pasaría si todo terminara allí? Estaríamos perdidos. Es lo que Jesús está haciendo ahora, transfiriéndonos sus méritos perfectos, su muerte perfecta, en nuestro favor. Oh, qué cita tan importante que a veces pasamos por alto. Porque es lo que Jesús está haciendo ahora. Qué maravilloso. Pero también podemos ver en el lugar santísimo la importancia de la ley de Dios y la realidad del juicio final. Un aspecto fundamental de todo esto es la promesa de la redención, que la sangre derramada por Jesús, que Él la pone a nuestra disposición. El papel de la mayordomía refleja una vida arraigada en la gran verdad de la salvación, tal como se revela en la doctrina del santuario. Por eso son doctrinas que van juntas, una es parte de la otra. Y cuando más profundamente entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que hace por nosotros ahora, más nos acercamos a Cristo, a su ministerio, a su misión, a sus enseñanzas y a su intención para aquellos que aplican los principios de mayordomía en sus vidas. En otras palabras, nos acercamos más al cielo. El santuario, amigos, es esencial porque es donde la gran verdad de la salvación se expresa de una forma muy poderosa. Es donde se revela el significado de la cruz. Y todas nuestras doctrinas, de una manera u otra, deben estar vinculadas a la promesa y la salvación del Evangelio. Al igual que los rayos de la rueda, las demás doctrinas salen de la gran verdad de la salvación por la fe en Jesús. Leo algunos versículos, San Juan 14:6, San Juan 17:17, etc. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea que nuestras creencias doctrinales inciden en quiénes somos y en la dirección en la que vamos. Las doctrinas no son solo ideas teológicas abstractas, amigo y amiga. De paso, doctrina es enseñanza, es lo que Jesús nos ha dejado. Y Jesús predicaba doctrina, Él enseñaba. Toda verdadera doctrina está arraigada en Cristo y todas deberían impactar de diversas maneras en la forma en que vivimos. De hecho, alguien podría decir justificadamente que nuestra identidad como adventista del séptimo día está arraigada en nuestras enseñanzas doctrinales más que en cualquier otra cosa. Y aquí quiero hacer una pausa. Yo estoy muy preocupado porque hay un movimiento actualmente que está tratando de dejar de lado las doctrinas y simplemente predicando temas motivacionales y qué puedo obtener de Dios y de la iglesia y un evangelio de la prosperidad. Amigos, Jesús dijo, enséñale todas las cosas que os he mandado y si no lo hacemos. Y está hablando de la doctrina, porque la doctrina es enseñanza. Si no lo hacemos, eso es mala praxis en la vida cristiana, mala praxis pastoral y mala praxis como laicos. Porque las enseñanzas que obtenemos de la Biblia son las que nos convierten en quienes somos como adventistas del séptimo día. Y el papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es en Jesús y hacerlo de una manera que afecte positivamente nuestra calidad de vida. Me viene a la mente un versículo maravilloso de Efesios capítulo 4, versículo 21. En verdad, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, en este pasaje nosotros encontramos lo que significa no solo conocer la verdad, sino vivirla. Porque ser un mayordomo no solo es creer en las doctrinas, es más que eso. Por más ciertas que estas doctrinas sean, resulta que también es vivir esas verdades en nuestra vida y en nuestra interacción con los demás. Dios le advirtió al mundo solo dos veces sobre una catástrofe venidera. Una vez a Noé a través del mensaje y la otra es la última es a través del mensaje de los tres ángeles. Porque estos mensajes descorren una cortina para revelar una perspectiva única sobre los acontecimientos mundiales, los acontecimientos futuros. Y nuestra comprensión de estos tres mensajes ha madurado con el tiempo. Pero el mensaje y la misión siguen siendo la justificación por la fe en Cristo. Ciertamente el mensaje del tercer ángel, aunque habla de no recibir la marca de la bestia, sino el sello de Dios, básicamente el sello de Dios es el establecimiento en la verdad de Dios, de tal manera que la persona no pueda moverse de allí, sino que está establecida la verdad en su mente y su corazón. Es haber aceptado a Jesús y su mensaje. En otras palabras, el centro de nuestro mensaje, de la verdad presente, el mensaje que hemos sido llamados a proclamar al mundo, están en Jesús y su gran sacrificio por nosotros. ¿Y cuál es la esencia de estos mensajes? ¿Qué le están diciendo al mundo? ¿Qué responsabilidad recae sobre nosotros en relación con estos mensajes? ¿Y cuál es el lugar de la mayordomía? Vayamos a estos mensajes. Apocalipsis 14. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo quiero hacer una pausa en este momento y hacerte notar algo que dicen estos versículos. Dice que este mensaje de estos tres ángeles, símbolo de un pueblo que va a todo el mundo, son presentados a gran voz. Pregunto, ¿está nuestra iglesia presentando estos tres mensajes a gran voz o lo estamos escondiendo? Piensa en esto. Piensa en la predicación que escuchas cada sábado. ¿Está siendo predicado a gran voz todo el mensaje de Jesús? ¿O estamos predicando solamente mensajes marginales porque para muchos será la última oportunidad de escuchar ese mensaje, sea desde la campaña de evangelismo o desde el púlpito sábado en la mañana. Por eso, como adventistas del séptimo día, nuestra misión es presentar la verdad del mensaje de los tres ángeles en preparación para la segunda venida de Cristo. La gente debe poder tomar una decisión en relación con la eternidad. Y el papel de la mayordomía es una asociación con Dios en la misión. Mira esta cita impactante de Ellen White en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 17. En un sentido muy especial, escucha bien, esta cita es poderosa. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Hermano, esto es muy contundente. Y a veces me pongo a temblar porque a veces queremos parecernos más a los evangélicos que predicar todo el mensaje que Jesús nos ha dado. Es más popular, es menos conflictivo, pero no estamos dando el mensaje para el cual Dios nos llamó como pueblo y como iglesia. Dios nos ayude, nos perdone y nos ayude a reenfocarnos en la forma como presentamos este mensaje. El borde de una rueda está a punto de hacer contacto con el suelo y representa la misión del mensaje de los tres ángeles. Y esa misión es protegernos contra las desviaciones teológicas e identificar nuestra responsabilidad en los acontecimientos de los últimos días. Debemos ser mayordomos de este mensaje, amados, y proclamarlo al mundo. Es demasiado fácil cuando pensamos en los acontecimientos de los últimos días quedar a veces atrapado en fechas y gráficos, pero es mucho más que eso. Eso tiene su lugar al tratar de predicar este mensaje al mundo. Pero yo pregunto, ¿de qué forma podemos asegurarnos de mantener a Jesús y su sacrificio por nosotros en un lugar protagónico y a la vez predicar todo el mensaje que nos ha dado? ¿Sabes? Cristo quiere que llevemos una vida santa. Su vida ilustra la santidad y lo que debe ser la mayordomía por excelencia. Debemos administrar nuestra vida de una manera que sea agradable a Dios, incluyendo la manera en que manejamos todo lo que se nos ha confiado. Porque la mayordomía es una expresión de esta santidad. Por eso pregunto, ¿qué significa ser santos y santidad? ¿De qué forma se relaciona esto con nuestra mayordomía? Y San Pedro nos dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los romanos descubrieron que una rueda de carro duraba más si se colocaba una barra de hierro alrededor de la llanta. Y el artesano calentaba el metal para expandirlo lo suficiente como para deslizarlo sobre el borde. El agua fría lo encogía y la banda quedaba bien ajustada. Entonces, al girar la rueda, la banda de hierro entraba en contacto con el camino. La banda de hierro en la llanta puede representar el concepto de mayordomía. Este es el momento de la verdad, donde nuestra vida espiritual roza con nuestra vida práctica. Cuando nuestra fe resuelve los altibajos de la vida a través de los éxitos y fracasos, es donde nuestras creencias se vuelven reales en las agitadas contiendas de la vida cotidiana, porque la mayordomía es el envoltorio externo de lo que somos y hacemos. Es un testigo de nuestra conducta y de nuestra vida bien administrada. Nuestras acciones diarias que revelan a Cristo son como el hierro en la rueda que toca el camino. Las acciones son poderosas y tenemos que controlarlas mediante nuestro compromiso con Cristo. Debiéramos vivir con esta seguridad y promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay una cita hermosa del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 316, dice: la santificación del alma mediante la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. La religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo. Es la gracia de Cristo revelada en el carácter y forjada en buenas obras. Los principios del Evangelio no pueden desconectarse de ninguna fase de la vida práctica. Todo aspecto de la vida y de la labor cristiana deben ser una representación de la vida de Cristo. Observa tu vida cotidiana, tu existencia cotidiana. ¿Qué parte de ella revela la realidad de Cristo en ti? ¿Qué obra en ti, haciendo de ti un nuevo ser? ¿Qué decisiones conscientes necesitas tomar para ver que su santidad se manifieste verdaderamente en tu vida? A veces se habla de reajustar las bandas de hierro en las ruedas del carro debido al estiramiento causado por el metal que golpea contra el camino. Este reajuste, al día del tiempo de los romanos, requería muchos golpes y martillazos duros sobre la banda de hierro. Y esta operación de la banda de hierro representa la mayordomía como santificación práctica. Es tener la mente de Cristo a responder a cada aspecto grande o pequeño de la vida. Incluso cuando el proceso pueda ser duro y doloroso, a veces necesitamos ser reajustados, ¿no es cierto? Ya sea que este proceso se relacione con el uso del dinero, nuestras relaciones familiares, el empleo, por nombrar algunos casos, todo debe adaptarse a la voluntad de Cristo. A veces, como todos muy bien sabemos, solo podemos aprender esta lección mediante algunos golpes duros, ¿verdad? Y no es fácil reparar el hierro. Tampoco es fácil reparar el carácter humano. Piensa en Pedro. Él había ido a todas partes con Jesús, pero no se esperaba estas palabras de los labios de Cristo: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro negó a Jesús, pero Pedro también experimentó un cambio, y eso es lo que Dios espera hacer en ti y en mí. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos un mensaje tan claro. Ajusta nuestra vida a tu voluntad, aunque nos duela. Queremos ser fieles mayordomos de tu gracia. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, Dios nos ayudó a colocar todo en la perspectiva correcta, a Dios en primer lugar. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.